siguiendo, Regulator? Pues una rola para una morrilla, güey. Déjate de tonteras. Al rato vas a andar igual también, loco, a ver. Ándale, llamo con la fiesta. Días que te ando correteando, me traes locamente apasionado. No sé ni cómo, tampoco cuándo, pero de un jalón me has flechado. Con esa sonrisita coqueta, traes mi corazón madreado. Que yo no sé de amores, pero contigo no sé qué pasa. Por eso vengo aquí a reclamarte, quiero que dejes las cosas claras y me respondas unas preguntas, a ver si entiendo qué pasa. Porque siento que te necesito, porque si oigo tu voz suspiro, porque te miro y siento bonito, porque resulta que hasta te extraño. De cuando acá me pegó el amor, y porque te hice yo esta canción, porque... Porque resulta que hasta te extraño. De cuando acá me pegó el amor, y porque te hice yo esta canción.